Bueno, en la Escuela de Danzas Clásicas, uh-huh. los problemas más estructurales que hemos tenido, bueno, han sido, primero, desde que yo estoy en la escuela, hubo un incendio que no sé bien por qué se ocasionó, pero hubo una quema de la biblioteca y se perdió un espacio por completo. Bueno, desde ahí han ido apareciendo múltiples causas por las cuales hemos tenido que estar muy preocupados, como desde la humedad que ha atravesado los muros y que se caen a pedazos, algunas partes de la escuela. Sí. Hay una parte del baño de mujeres que tiene un agujero en un rincón y cuando uno pasa por la parte de arriba caen cosas y así. Bueno, ahora también todo un problema con la calefacción, con el gas, las estufas. Sí, bueno, la escuela de danza viene en un deterioro, digamos, que va creciendo día a día porque no hay una atención y un mantenimiento correspondiente para una institución viejísima que ha colapsado su posibilidad de contención a la cantidad de matrícula que tiene. Somos, hoy lo hablábamos con César, son alrededor de 900, 900 y pico de estudiantes y la escuela lo que hace años es una especie de cronograma donde funciona con diferentes extensiones áulicas, le llaman. Claro. Y por lo general es todos los años volver a malabarear a ver qué posibilidades de los espacios nos siguen prestando y cuáles ya no los tenemos más para poder usarlos. Esos espacios que nos prestan nunca son adecuados para bailar. A veces son con pisos de cemento, a veces no tienen calefacción, a veces está en un contexto de otro trabajo que no tiene nada que ver con la danza, entonces es como convivir esos dos lenguajes re distintos. Eso en la problemática de las aulas y del espacio físico en concreto, que además de todo lo que comentas, del deterioro general que se viene como acentuando cada vez más, lo que viene sucediendo es la problemática concreta de no tener dónde hacer clases, porque tenemos problemáticas de hace marcadamente 2 años, donde la matrícula empezó a bajar muchísimo y cuando empieza el año lectivo damos cuenta de que tenemos una posibilidad o que siempre ingresaron a la escuela tantas cantidades de personas y que estamos por debajo de la mitad de esa cantidad de personas históricamente que ingresa a la escuela. Esa es la primer problemática. O sea, la gente no sabe de la educación artística, no la elige, porque además no hay recursos económicos para encima estudiar una carrera de arte, que encima es re difícil después tomar horas, etcétera. Claro, poder sostener todo ese tiempo de estudio, ¿no? También. Claro, claro, claro. Eso por un lado. Y después, por otro lado, la gente que entra tampoco tenemos condiciones dignas para que se entusiasme con la carrera. Y para poder contenerlos en concreto. Yo hace años, por ejemplo, que como docente, los lunes tengo horarios rotativos, me toca cada 15 días. Un lunes doy clase, al otro lunes le toca a otra compañera con otro curso. Y así estamos tapando, haciendo parches. Ahora la situación conflictiva que acontece es que esta es la cuarta semana que la escuela de danza está prácticamente sin clases. Está abierta por una cuestión, creemos, de no vaciarla. Entonces hay guardias de auxiliares y de preceptores que hacen que la sede esté abierta, que vos puedas ir a consultar cuestiones burocráticas, que la gente sepa que, bueno, que la escuela no está cerrada a las puertas, porque tenemos miedo justamente que nos la cierren la escuela, como ha pasado en Bahía Blanca o como viene pasando que se vienen cerrando cursos y demás. Pero el problema en concreto es que hace 4 semanas nos cortaron el gas con estos fríos que hizo en la ciudad y con, o sea, esto sucedió después de la muerte de los compañeros y la compañera de Moreno. Entonces, a partir de eso, vinieron a la escuela y vieron que estaba todo en desperfecto, o la gran mayoría de las instalaciones. Y bueno, y a partir de ahí cortaron. Y lo que viene sucediendo es que hay un desborde en la localidad de La Plata en relación a las escuelas. Entonces, no dan abasto a solucionar y también tienen un nivel de trabajo bastante flojo, digamos, ¿no? Porque prometen cosas que después no vienen y bueno. Clavelina, te hago una consulta. Cuando fue todo lo de Sandra y Rubén, se abrió el debate sobre si el Consejo Escolar, Infraestructura, Dirección de Escuelas, ¿quiénes son los responsables de la Escuela de Danzas y que tienen que venir a restituir el servicio y a poner en condiciones? Es el Consejo Escolar y Infraestructura, específicamente. Ahora, el otro día estuvimos el viernes con estudiantes y docentes cortando el semáforo de 7:54 y haciendo semaforeadas. Y nos enteramos ese viernes que renunció el director de Infraestructura. Ahora no me acuerdo el nombre y no sé quién han puesto como cabeza ahí, como director de Infraestructura. Y después sí, Consejo Escolar, que es quien viene, quien supuestamente supervisa cómo viene esta cuestión de la calefacción. Pero, digamos, lo que contaba la vicedirectora en la asamblea que tuvimos el viernes es que hay una desorganización interna en el Consejo Escolar, que entonces cada vez que vas te atienden personas distintas, te vuelven a tomar los datos desde el principio, como si fuese un reclamo que se inaugura en ese momento, cuando es un reclamo de hace años. Entonces, es como siempre volver a comenzar desde un punto cero, que es un punto cero vacío, porque volvés y es como si eso no existiera, no tiene antecedentes. Entonces, bueno, sí son ellos, pero yo específicamente no te puedo tirar nombres, uh-huh, pero sí son esas dos como esferas, ¿no? Ramas. No. Para quien no conoce, el edificio está ubicado en 54, 7 y 8. Es una casa muy vieja, ¿verdad? Sí. Y ustedes, como digo, bueno, vos, Clavelina, como docente y como estudiantes también, como centro de estudiantes, ¿están organizando actividades? ¿Qué actividades tienen planteadas como para también invitar y convocar? Sí. Tenemos una actividad concreta en el día de mañana. Vamos a hacer una jornada de lucha que vamos a intentar cortar la calle. El viernes pasado quisimos hacer también un corte de calle porque somos conscientes de que estamos en pleno centro de la ciudad. Claro. Y que eso generaría, bueno, un impacto interesante. Pero el viernes pasado tuvimos ese intento y nos dimos cuenta que no éramos la cantidad de fuerzas necesarias para poder cortar. Entonces tomamos como un segundo plan y empezamos a hacer semaforeadas en la esquina. Mañana el intento es ser un montón de personas, poder cortar la calle, hacer en la calle cortada clases en la calle, aprovechar que el clima no está tan fresco para poder hacer actividad ahí en la calle y poder, bueno, con todas las actividades, visibilizar la lucha, entregando volantes, estando ahí en la calle. Obviamente que cortar ya es una manera de visibilizar. Y bueno, y otra de las cosas que pensábamos es que la misma jornada de mañana, que un poco la dejamos en manos de las y los estudiantes, es también hacer jornadas para dentro de la escuela, como por ejemplo pintar la escuela o arreglar algunas cuestiones. Hablábamos un poco de lo energético de la escuela porque está como muy estancado, además porque hace 4 semanas que no vamos a dar clase. Solo se están dando materias teóricas y se están helando. Por suerte ahora salió un poco más el sol, pero fueron semanas muy duras de mucho frío y donde las compañeras y los compañeros, sobre todo los auxiliares y preceptores, estuvieron haciendo guardia a la mañana y a la noche helados. Se llevaban desde su casa los calefactores y bueno, quisimos hacer una reunión con los directivos para ver cómo poder compensar un poquitito la injusticia de que estén compañeras ahí poniéndole el cuerpo al frío y el resto sin ir a trabajar. Y bueno, esta semana pareciera que van a ir a arreglarlo. Esto es lo que dijeron, porque además hoy íbamos a ir al Consejo Escolar, porque hoy había un plazo que se terminaba de 10 días que nos habían dado desde el Consejo para colocar unos frío-calor en una de las extensiones áulicas, que es en 1771. Y bueno, finalmente dijeron, no vengan al Consejo, vamos a ir y lo vamos a solucionar. Es evidente que fue una movida política para no recibirnos, y vamos a ir con banderas, con estudiantes, con docentes, con toda una movida, ahora a las 11 iba a suceder, y bueno, frenaron a tiempo, supuestamente para poner eso frío-calor en la estación y para arreglar las estufas de la escuela, que dijeron entre hoy o mañana. Nosotros y nosotras, mañana cortamos la calle o por lo menos volvemos a la semaforeada, asamblea interna en la escuela. La situación es compleja. 9:30. Sí, sí. Sí, es una situación bastante desesperante también para todas las escuelas de la provincia que están muchas sin clases, sin calefacción. Hace un tiempo también nos enteramos de un intento que se hizo de que los docentes de las actividades más artísticas en las escuelas iban a pasar a ser monotributistas. Eso después se fue para atrás. Eso también da cuenta también de la importancia que le da, ¿no?, el Estado provincial a este tipo de escuelas, a los institutos de formación docente también. Y hoy recién hablábamos hace un rato de que también hace unos días renunció el director provincial de infraestructura escolar. Esto que decías, bueno, ¿qué realmente está pasando? Mateo Nicholson era el director provincial de infraestructura que renunció. Digo, bueno, ¿en qué situación quedan todas estas escuelas que están sin clases, sin espacios físicos adecuados, sin calefacción, sin poder, bueno, en el caso de las escuelas, dar de comer a los pibes y pibas que van todos los días a clases? Uh-huh. Por eso también más que nunca también la organización, como ustedes contaban. Sí. Así que mañana a 9:30, ahí en la sede. Ahí en la sede, 54, 7 y 8. Sí, y bueno, y en el marco de que mañana, martes, miércoles y jueves hay paro de docente. El miércoles hay una marcha importante de provincia y bueno, y el jueves está la marcha universitaria. Así que también decidimos hacerlo mañana, porque mañana el Frente Gremial de acá, de la región, digamos, planteó una actividad a las 11 de la mañana, 11:30 creo que es, un abrazo a las escuelas, en la escuela media número 8, y entonces evaluamos si era conveniente hacerlo al mismo tiempo, pero nos dimos cuenta que sí, que necesitamos también hacer una medida de fuerza que sea mañana, porque el miércoles y el jueves también hay movidas, y esto es ahora, digamos, es una situación que nos sobrepasa ahora y que en las primeras semanas creíamos que se iba a solucionar rápido y pasaba el tiempo y el deterioro y la sensación de desgaste que generan las y los estudiantes uh-huh. es increíble porque genera mucho malestar, mucho enojo y bueno, y son carreras, me gustaría contar un poquito, sí. Digamos, la constitución interna de la institución que es, son tres carreras, en realidad son cinco, porque son tres de formación docente y dos que se reciben de bailarines o de técnicos intérpretes en la danza. Son la carrera de expresión corporal, danza expresión corporal, después tenemos la carrera de danza contemporánea, donde se reciben de profesores y o de técnico bailarín de danza contemporánea y al mismo tiempo sucede lo mismo con danza clásica, que también se reciben de docentes y de bailarines. El tema es que, por ejemplo, la carrera de danzas clásicas ingresan a la escuela a los 8 años, entonces tenemos matrículas con muchos y muchas menores, que bueno, por lo tanto hay muchos padres que están o no presentes, pero están, digamos, llevan a los hijos, están interesados en algunos más, otras las madres nos están opinando de que realmente hagamos el corte en la escuela, en la calle, que es necesario, pero bueno, también lo que nos viene pasando hace años es que esto de las extensiones áulicas nos está como que nos ha disperso un montón y nos ha costado muchísimo tomar decisiones en conjunto porque ni siquiera nos vemos las caras. Entonces, digamos, es una escuela que abarca un montón de carreras súper ricas en la propuesta pedagógica, en la trayectoria que tiene y que lamentablemente ha perdido mucha visibilidad o mucho interés y sobre todo hay mucho desconocimiento de que existe y que es una carrera que te puede generar trabajo a futuro, ¿no? Nosotros ahora este año tuvimos una intención de hacer un intercambio con las escuelas secundarias para poder llevar la danza a las escuelas secundarias y que los y las gente o las estudiantes de la secundaria tengan esa posibilidad de elección a la hora de terminar la secundaria y elegir qué carrera seguir. Porque no la tienen en cuenta, no está como posibilidad. Entonces, bueno, es realmente como estar remando un poco en una situación bastante precaria, ¿no? Porque no tenemos las condiciones, somos cada vez menos los que ingresan a la escuela. Y es preocupante porque digamos, lo que queremos como de alguna manera despertar es la elección por el arte y la dignificación de esa elección, ¿no? Que el arte es un laburo, es un trabajo.